quizás uno tendría que revisar si esta institucionalidad, si esta democracia, si esta manera de representación, de democracia representativa, será capaz de resolver la dinámica de las asimetrías que provoca este sistema capitalista. Me parece que se está llegando a un nivel de crisis, a un nivel de techo, en donde se va haciendo cada vez más necesaria la participación y el protagonismo de las grandes masas populares en el diseño más cotidiano de la política pública y de herramientas de política pública que vayan pudiendo resolver un sistema en su esencia desigual, profundamente concentrador de riqueza y de poder en pocas manos, y donde va dejando a las inmensas masas populares afuera del plato, para decirlo de manera sencilla. Me parece que expresiones de democracia de calle, es decir, de una democracia donde se empieza a manifestar a partir del protagonismo y del accionar de los sectores populares, va apareciendo, cuanto menos en la región, como un modo de ir perforando el techo y los límites de la democracia representativa. Y creo que en ese sentido tenemos que caminar las organizaciones y el movimiento popular en ir admitiendo que quizás no haya una institucionalidad capaz, con una clase o con una corporación política mediocre y en general cómplice de la inmensa mayoría del accionar del poder fáctico, y que lejos de estar a la altura de las circunstancias, de las situaciones que se generan de desigualdades en nuestro pueblo y en perjuicio de nuestra soberanía, están en el marco de un circo mediático donde en realidad es muy difícil diferenciar quién habla, desde dónde y defendiendo qué intereses. Por lo tanto, lo de ayer también tiene que ver esto, ¿no? Tiene que ver con una exigencia de los sectores populares a partir de la demanda callejera de manifestar nuestra posición y de ir permanentemente yendo a formatos de mayor protagonismo, de una democracia participativa y protagónica en donde este tipo de formas participativas sean de carácter plebiscitario, sean de carácter vinculante, y donde esta institucionalidad mediocre, renga y claramente cada vez con más techos, tenga que dar cuenta de la voz de nuestro pueblo cuando sale a la calle. Creo que lo importante de la marcha de ayer no son los oradores, no son los discursos, no ese es el escenario, sino lo que replicaba los gritos, la demanda, los bombos, las banderas, las pancartas. Esa demanda de nuestro pueblo en la calle creo que es la que la institucionalidad tiene que dar cuenta. Y ojalá, lo decíamos también en otros medios, y ojalá que aquellos responsables de sacar esta ley, de votar esta ley, se les abra el corazón y la mente, porque va a estar en ellos la responsabilidad de que si se sigue dando esta situación de injusticia y de desigualdad, lamentablemente abrimos la puerta a la posibilidad de tragedias en nuestros sectores, en nuestro pueblo, en nuestros barrios, en nuestras fábricas. Por lo tanto, ojalá le presten atención a lo que ayer el pueblo manifestó. Ojalá, más allá del ruido que generaron los medios hegemónicos de tratar de minimizar la marcha, disfrazarla, tratar de que no se vean la multiplicidad de actores que tuvo en la calle, ojalá el poder reconozca este reclamo. Si no, lamentablemente, nuestro pueblo no va a aceptar dócilmente este nivel de sometimiento, y aunque es un pueblo pacífico, no va a aceptar mansamente la opresión ni el dolor que le está significando a nuestras familias.